Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. Bueno, lo que escuchábamos recién era Bandera de Niebla, uno de los temas de su último disco. Y estamos acá con Sebastián Zaire, justamente del sello que acaba de editar este material. El sello se llama Inerme Discos. Y el álbum de Bandera Negra que escuchábamos, Bandera de Niebla, perdón, es El Territorio del Silencio. Bienvenido, Sebastián. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gusto estar en la tribu, es un espacio que amamos y que bueno, que siempre alguna vez o nos convoca a la radio o nos convoca a las actividades del espacio. Así que estamos agradecidos por la invitación. Estábamos hablando de Mofa del año, de hace 20 años casi. Y ya ¿no? tenemos 24 años tocando. 24 años, sí. Qué bárbaro. ¡Wow! Sí, fue nuestra. Yo tengo 37. Fue nuestra primera banda de adolescentes de salida de la, sí. de la primaria. Digamos, en realidad todos nos conocemos de la primaria. Eran los típicos amigos que te ibas ahí buscando en el recreo que tenían alguna insignia punk. Y entonces el que tenía la remera de los Pistols de Nirvana entraba en el grupo. Claro, muy bien. Nos fuimos conociendo, hicimos amigos, somos amigos todavía y seguimos manteniendo este espacio. Digamos, como los que juegan a la pelota los martes o miércoles, bueno, nosotros nos juntamos claro. a ensayar y a tocar como hace 24 años. Qué y bueno. seguimos manteniendo, por suerte, la amistad. Y más allá de que los grupos humanos son difíciles, ¿no? Pero bueno. Y las bandas sobre. Y las bandas. Como complicadísimo. Sí, más que nada nos está pasando hoy, viéndolo no solamente como músico de una banda, sino como editor de disco, lo difícil que es que una banda se mantenga en el tiempo. Y en el tiempo, ¿no? Es como que la urgencia justamente de todo lo que hoy tenemos, ¿no? Facebook, Spotify y demás, es como que nada. Es también así, digamos, es repentino todo. Digamos, sí. Un día estás tocando esto y por ahí ya no te representa esa música y es estás tocando otra cosa. Y es más descartable, ¿no? Antes era tipo, yo me acuerdo buscar en el segunda mano, ¿se acuerdan que había sí. que buscaban bandas? Claro, buscas bandas claro. y te conectás. Ahora te conectás entre todos. Sí, sí. O pasa que los artistas tienen un montón de proyectos distintos, claro, entonces sí, se focaliza sí. por muchos lados. Sí, sí, sí. Cambió todo mucho. Y se diluye bastante a veces, ¿no? Claro, digamos, claro, eso, sí, bandas de un solo disco, de un solo montón, disco, como Quemacoches. A nosotros nos pasa eso, digamos. No sé si es porque justamente estamos dentro de un circuito que es el punk, que es urgente siempre. Sí. Digo, la comunicación. Muy candente. La comunicación es urgente, es todo ya. Y también, bueno, como con esa urgencia también existen los inconvenientes, los problemas y cuestiones que vienen pasando. Entonces, bueno. Nosotros tratamos como sello marcar un tiempo, un momento, algo que nos representó y que creemos que merece la pena estar en un formato físico porque creemos todavía en el disco. Claro. Todavía seguimos apostando al disco y creemos que nada, que nosotros como músicos y también como amantes de la música nos gusta todavía el formato de esto, de esperar y que haya algún misterio al momento de abrir un arte. Claro, totalmente. Que generacionalmente cambió, pero está bien. Sí. Digo, habrá que sumarle las nuevas plataformas que hay para escuchar música, porque hay un público, obviamente, que ya no consume discos. Totalmente, consume canciones. Consume canciones. Los grupos ya también cambiaron la forma de editar sus discos o de grabar sus discos. Ya no existen los larga duración. No. Existen adelantos que van sacando cada mes y eso es, digamos, lo nuevo que tienen. Totalmente. En toda esta realidad, ¿cómo te introducís vos con tu trabajo, que es más de artesano a largo plazo, apostando a ciertas bandas, a ciertas ediciones, reivindicando el formato físico? Uh-huh. ¿Hace cuánto que estás con el laburo del sello? Mira, el proyecto nació hace 5 años. Es un proyecto compartido con mi compañera. Digamos, los dos amamos la música, nos gustan. Cuando nos conocimos siempre estaba esa fantasía del sello discográfico. Primero, porque precisábamos una plataforma que sacara los discos de Mofa, que es la banda donde yo canto. Entonces, bueno, a partir de un nombre, de un logo y demás, fuimos construyendo lo que venía. Y a partir de nada, se fue dando a partir también de todos los que fuimos conociendo durante estos 24 años, a veces como devolución, digamos, de esa influencia que han tenido ciertos músicos con nosotros, de poder editar nuevos proyectos, como es el de Bandera de Niebla. Digo, nosotros de muy chicos éramos fanáticos de No Demuestre Interés. Digo, seguimos toda la carrera de Adrián con Satan Dealers y demás. Y nada, somos amigos de hace mucho tiempo. Entonces, cuando existió este proyecto, dijimos, tenemos que sacarlo. Nos encontramos. Yo creo que lo había escuchado una vez en un Bandcamp, lo que habían escuchado. Dije, sí, no importa, vamos a sacar los 12 EPs. Y fue el resultado del primer disco de ellos, que compilamos los 2 primeros EPs que habían sacado en plataformas de Bandcamp y luego llegamos a un formato físico. Y después, bueno, el irnos de gira con la banda nos hizo también conocer gente en Córdoba, por eso tenemos bandas de Córdoba también editadas, como Árboles en Llamas. Digo, la construcción se fue haciendo a partir de lazos. De lazos. Digo, vuelvo a remarcar que nosotros venimos del punk. Entonces, esa cuestión de armar lazos y puentes existe en todo lo que emprendemos. Entonces, había chicos en Córdoba que nos invitaban a tocar, escuchábamos la banda, flasheábamos, decíamos, che, ¿por qué no se conoce esta banda en Buenos Aires? Claro. Esta cuestión de nunca ser federales, sino que está todo concentrado, y los sellos están concentrados acá, y no hay disquerías donde vos puedas conseguir material de banda ni de Tucumán, ni de Córdoba, ni nada. Digo, claro. Hoy por ahí, la realidad sí de las redes sociales te lleva a una visualización mayor. Sí, pero bueno, teníamos esa idea. Entonces, se fueron dando cuestiones, no solamente en el ámbito de amigos y conocidos, sino también con los que íbamos conociendo. Claro. Y que de alguna manera veíamos que trabajaban de la misma forma que nosotros, tenían un mismo propósito y demás. Entonces, bueno, se iban generando los lazos y la construcción del sello primero fue así. No existe la cuestión comercial, porque digamos, más allá de que sí cuesta fabricar un disco hoy en día, y por suerte tenemos bandas que nos ayudan a que la banda que vende menos, digo, pueda llegar a sacar un segundo disco. Digo, tenemos la suerte de tener nuestro catálogo Bandera de Niebla, que cada vez va sumando más público, claro, tiene su reconocimiento y demás. Sus discos se venden más rápido, entonces eso nos trae como un recupero más rápido para poder editar otra banda que por ahí está más floja. Eso era lo que te iba a preguntar, porque en un momento del mundo donde no se venden discos físicos, ¿cómo lográs, aparte en 5 años, la cantidad de discos que editaste, sí, hermosos encima, cómo lográs financiarlo, cómo lográs sostenerlo? Es una rueda. No hablo de un negocio, sí, porque no debe existir. No, es una rueda y aparte se genera el intercambio. Nosotros tuvimos que armar otra herramienta más, que es la disquería. Nosotros tenemos una tienda que se llama Gimme Gimme Gimme, que está ahí en Santa Fe Porredón, en homenaje a la canción de los Black Flag. Ah, ¡qué bien! Y bueno, empezamos, digamos, en algún momento teníamos mucho material que íbamos intercambiando, porque editábamos, intercambiábamos con bandas de otros lados, entonces se armaba una gran feria, claro, de cosas que iba juntando, y dije, bueno, necesitamos un lugar donde vender y donde intercambiar todo este material que fuimos juntando. Entonces necesitábamos el espacio de la tienda. Entonces se van generando como nuevas herramientas para eso, ¿no? ¿Venden entradas también? Vendemos entradas también. ¡Vamos! Sí. ¡Qué buen dato! Tenemos, digamos, horarios, laburamos de otra cosa. Cuando salimos del laburo con mi compañera, vamos a la tienda de 18 a 20, de martes a viernes, y los sábados de 16 a 8. Pero son los momentos que tenemos donde, claro, utilizamos ese lugar como para mostrar las cosas que van pasando en otros lados, y también este material que vamos intercambiando con otros sellos del país, claro, y dándole un poco más de visibilidad a lo que está pasando. Digo, no está muerto esto, digo, todo el tiempo están pasando cosas. Obviamente. Solo que a veces por ahí estamos encerrados y focalizados en nuestro ombligo. Sí, totalmente. Como yo ahora. Y ahora o en el refugio, en la calma, como se llama el álbum de Mofa, del cual vamos a pedirte que elijas un tema para escuchar. Bueno, si querés podemos hacer lo que fue el corte de este disco, que fue el tema 3, que tuvimos la participación de Gabo Ferro. Lo pudimos meter haciendo un formato más rockero y punk. Interesante, vamos. Recordando un poco lo que fue su banda Porco, ¿no? Claro. Más en ese palo. Y recordar que el 2 de noviembre van a estar tocando. Hoy estamos tocando esta tarde-noche con una banda de California que se llama Samiam. Gran influencia para nosotros, es una banda de los 90 y que por suerte tenemos la suerte de tocar con ellos por segunda vez. Ellos estuvieron acá en la Argentina hace 8 años, hoy vuelven a repetir y estamos tocando en Gier, ahí en Colegiales. A las 19 horas damos puerta, 8 menos 10 estamos tocando nosotros. Así que todos invitados al que pueda ir, es una banda muy interesante para no perdérsela. Bueno, escuchamos La Mofa y volvemos. Tenías que hacer era amarme, mas la carga te dobló, el piso fue duro y frío y tus manos ya. tiempo. Junto a Gabo Ferro haciendo 9 meses del álbum El Refugio en la Calma. Estamos con Sebastián Zaire, editor de este material, bueno, miembro de esta banda y cantante, y cantante de Mofa, y también director, ¿está bien decirlo? ¿Director del sello? No, parte de un colectivo. No nos gustan las cuestiones burocráticas y demás. Digo, Seba, y se adentran en armar fechas, esas cosas bien de sello, ciclos. De los siglos, sí, de sellos, como sí. Agrupar bandas. Sí, sí, sí. Tratamos de... nosotros hacemos uno que se llama El Encuentro de la Canción Inerme, donde tratamos de cruzar las bandas del sello y a veces bandas que son afines al sello, que por ahí no están adentro de la escudería, por decir de alguna forma. Claro. Y bueno, tratamos de coordinar. El sello, digamos, dentro de, más allá de que esto que siempre remarco, que nosotros venimos del punk, tratamos de que sea lo más abarcativo en el sentido sonido. Claro. Lo que más nos interesa es la forma en que tiene ese grupo de moverse, que primero es la cuestión autogestiva, esto colaborativa y demás. Claro. Que creemos que tiene que representar una forma de convivencia dentro de del sello. Así que sí, tratamos de... Ahora están por salir unos títulos nuevos. A fines de este año está saliendo el disco debut de Juvenilia, que es una banda post-punk, que para mí es increíble la banda. Juvenilia. Juvenilia. Y nada, también viene como a marcar dentro del género punk otros estilos. Otros estilos. Digamos, lo más ochentero, lo más oscuro, uh-huh. Lo más pop. Y entonces tenemos desde el hardcore... el punk y el post-punk con otros condimentos, ¿no? Y eso es lo que va haciendo interesante también un sello. Claro, el catálogo en sí, ¿no? Cuando uno se mete a buscar, a encontrar un poco de variedad dentro, siempre apuntando también, ¿no? Un poco a un género, pero con una variación ahí adentro. Sí, sí. Hoy por hoy la fusión hay como explotada por todos lados. Sí, y está buenísimo. Está buenísimo. Digo, antes existieron en su momento, no tenemos mucha referencia dentro del punk de sellos que hayan sido grandes, ¿no? Digo, por ahí tenemos algunas referencias, principios de los 90, fines de los 90 hasta el 2000 y algo, Frostbite, que fue un sello importante en el sentido de distribución y demás. Sí. Bueno, y todos los primeros de Fan People, Cadena Perpetua, digo, tenían un catálogo muy extremo y muy bueno, sí. ¿No? Demuestra interés. Pero que bueno, digo, tuvieron su urgencia, sí. Su salida y su muerte. Y nosotros sí, lo que queremos es, digo, que se mantenga sostenerlo. Que es difícil, siempre. Más allá de que volvemos, digo, sostenerlo es a veces sostenerlo económicamente, pero bueno, por lo menos de que se pueda mover esa rueda de que si invertiste una vez en un disco, puedas tener el recupero para volver a editar otra banda y bueno, y generar cosas nuevas. Porque cuando tenés esta cuestión de estar yendo a shows, tocando con tu banda y demás, todo el tiempo estás conociendo bandas que decís, cómo me gustaría que esta banda tuviese un disco, un formato. Ya que hablamos de eso, ¿por qué no nos vas presentando alguna de las bandas del catálogo y nos contás cómo te la encontraste? Dale. ¿Qué escuchaste primero y qué te gustó? ¿Qué discos fuiste editando a medida que va pasando el tiempo? Porque tenemos acá, 12, 15 discos. Sí. Del catálogo y... Faltan algunas ediciones en cassette y otras en vinilo que también estamos sacando de sumar. Bueno, mira, vamos por lo vamos que voy viendo. Vamos de alguna, dale. Trance es el nuevo proyecto del Gato, no estaba en el catálogo. Bien. Del Gato, ex baterista de Fan People. El año pasado dio la posibilidad de que ellos hicieran un viaje. Él está radicado en Mallorca. Bien. Pobre. Se juntó con, sí, pobre, horrible el paisaje. Está tocando con tres chicos españoles. Sí. Armaron una bandaza con un sonido ramonero que a mí me encanta. Y bueno, se dio que venían en una especie de vacaciones y demás, entonces se pudo hacer un tour de un mes. Bien. En Buenos Aires, tocando casi todos los días. Digo, martes, miércoles, de diferentes lugares, fueron presentándose. Y lo que hicimos cuando llegaron acá fue justamente con el chino de cadena, que él estaba en el tema de armado de la fecha, y dije, bueno, saquemos la discografía de ellos, que tenían un montón de 7 pulgadas editados allá en España, claro. Juntamos todo eso que había y un solo disco, un LP, lo compilamos todo para que sea el disco de la gira. Claro. ¿No? Para que ya ellos, todos los que eran sus vinilos, ya los tenían descatalogados, ya no se conseguían y demás. Dijimos, bueno, hagamos la versión para el tour de Argentina, 1000 discos, que sé yo, se lleven una tanda para España para que tengan... Y se vendan en los mismos shows. Y bueno, en todos los shows que hicieron acá se vendía este disco. Y entonces fui a compilar todos esos 7 pulgadas y simples que tenían, más el LP, y sacamos esta compilación. Y nada, fue la verdad que increíble todos los shows que dieron. Eran muy divertidos, la pasamos muy, muy bien. ¿Estamos a tiempo de escuchar un temita de esta banda? Trance. Trance, ¿utilizaste la gráfica de la banda o les creaste una gráfica? No, ellos están atrás de todo lo que es su gráfica. Es más, esto está todo armado. El gato lo que tiene es que todavía está en la escuela del collage. Todos estos diseños que tienen de portadas son fotos fotocopiadas, recortadas, armadas y después escaneadas. No hay, hay poco programa de diseño. Y digno, ¿no? Digno de su tiene escuela. Tiene un sabor, claro. Totalmente. Sí, claro. Y hasta los flyers que hubo para todas las giras, todas las fechas de las giras, eran blanco y negro, fotocopiados, armados a mano, collage. Era increíble. Sí, tiene esa frescura. De mantener justamente, digamos... Sí, el fanzine. El fanzine, esto urgente de no hay computadora, bueno, hay tijeras. Claro. ¿Qué tema vamos a escuchar de y Trance? Acá vamos con el hit que es No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. Que es el track 8. 9. El track 9, perdón. 9, anteojos para mano. Anteojos para mano. Puede fallar. Camiseta de Ramones. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones, oh no, oh no. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones, oh no. Seguimos en la parte de atrás, estamos con Sebastián Zaire del sello Inerme Discos. Lo que escuchábamos recién era Trance, esta banda de Palma de Mallorca, con su tema No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. Muy pertinente. Nunca mejor dicho. Un hitazo. Y te quería preguntar por el... Coreado al estilo cancha. Sí. Te quería preguntar por el nombre del sello. ¿Por qué Inerme Discos? Mirá, es una pregunta que a veces... Nunca le encontramos, cuando fuimos como, queríamos en el momento de armar el sello algo que sea corto y que represente esa cuestión de lo frágil de la música y el formato del disco, esto de inerme, digo, estar como desprotegido, sin, pero digamos, también jugando con el tema de la palabra, de lo fuerte que es también la música, más allá de que es una cuestión... frágil y demás, digamos, lo fuerte y lo importante que era para nosotros. Salió, digo, fue como una cuestión de tirar nombres y nos representó en el momento eso de estar como despojado de arma y como una cuestión así de estar al descubierto. Pero sí, sonó bien y nos representó así. Y ahí, como se dio, también salió el loguito, esto medio así, naturaleza, de jugar con la copa de los árboles. Contemos un poco cómo es el loguito. Son árboles cruzados. Claro. Son copas de árboles cruzados. Visto desde abajo, claro. Sería como un... Claro. Sí. Bien. Bueno, y acá tenemos una, dentro del catálogo, una banda chilena. Sí, Asamblea Internacional del Fuego. Muy buen nombre. Impresionante. Increíble. La gráfica también es y muy buena. La gráfica es hermosa. Y este disco tuvimos la suerte de editarlo en CD y en un 12 pulgadas. Ah, entonces el arte es exactamente arte igual, es... pero abierto en un gran gatefold doble, donde se puede... Dialéctica negativa. Dialéctica se llama negativa. El álbum. Es una banda también... De muchos años en Chile, de la movida del punk y del post-hardcore, con un fuerte contenido político. Es una banda que, sin conocerlos, nosotros escuchábamos y nos encantaba. Se dio la posibilidad de cruzarnos, de tocar juntos, de que ellos vinieran a tocar acá. Y armamos también como una comunión entre Mofa y Asamblea, donde en este último disco yo también participo en una canción cantando. Se dio también a partir de cuestiones de la historia, porque es una letra que justamente en la que participo nos marca como pueblo, que es el sonido de los helicópteros, que lo que se da es, digamos, esta historia que nos cruza tanto a Chile y a nosotros, que es el terrorismo de Estado. Totalmente. Como, ellos lo sufrieron hasta el 89, y todavía siguen sus vestigios y demás en su sociedad y demás, como claro. Nosotros también ahora estamos haciendo ese retroceso de avalar un montón de cosas que pensábamos que nunca más iban a volver. Sí. Entonces la canción que nos cruzó en este disco nos representa también por la historia que tenemos a partir de nuestros familiares que han sido militantes políticos, exiliados, detenidos, desaparecidos y demás. Entonces Asamblea hacía también mucho tiempo que no sacaba disco y se dio la posibilidad de que sacaran un discazo y que nosotros podamos hacer la edición tanto en Chile como acá en Buenos Aires en simultáneo. Y bueno, también la edición argentina con un tema extra, escondido, que trae una versión del Espejo de Todos Tus Muertos. Ay, qué noventas que son. El tema escondido es el buenísimo. Tema escondido es muy bueno. Y el espejo aparte, de yo me acuerdo en la época que te quedabas dormido escuchando música. Claro. Terminaba el disco y yo me enteraba del tema escondido. Claro. De repente levantabas... A mí me pasó con Nevermind. Bueno, a mí me pasó también con Nevermind. Nevermind era un disco que lo dejabas sonar y aparecía un tema escondido, pero que era contra podrido, era una guitarra toda sucia y decías, bueno acá se terminó el mundo. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema... Perdón, lo que iba a decir, hacen un cover de Todos Tus Muertos. El Espejo. El Espejo. Era una idea que en un momento nosotros habíamos grabado también en el de Mofa, en el Refugio, una canción escondida. Nosotros hicimos... ya ni me acuerdo qué tema hicimos de Todos Tus Muertos. El Féretro. El Féretro. Y lo escondimos también, porque íbamos a sacar un 7 pulgadas. La idea era hacer un 7-inch con esas canciones, claro. Un tributo a Todos Tus Muertos que no salió. Y bueno, se dio que cada disco tenga su tema de los muertos escondido. Bueno, pero para no marearnos, ¿qué te vamos a escuchar ahora? ¿De qué va la banda? Y después nos vamos a una tanda y seguimos. El sonido de los helicópteros. Sí. De Asamblea Internacional del Fuego, de Chile. Mano gruesas que levantan La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. Me voy.